personalidades destacadas de nuestra cinematografía. Y hoy vamos a recordar a John Alton y Francis Boehringer. A comienzos de la década de 1930, los estudios Lumiton, que habían construido en Buenos Aires nuevas y modernas instalaciones, especialmente diseñadas para producir películas y dotadas de los últimos adelantos técnicos, trajeron de Europa para hacerse cargo de la fotografía a John Alton, quien realizó un aporte muy importante en la primera película del nuevo estudio, Los Tres Berretines, del año 1933. John Alton nació en Győr-Moson-Sopron, Imperio Austrohúngaro, el 5 de octubre del año 1901, como Johann Jakob Altman, de origen judío. John Alton comenzó en el campo de la fotografía argentina una importante labor realizada con Los Tres Berretines, donde en los créditos no figura el nombre de su director Enrique Telémaco Susini, ni del guionista, ni del personal técnico, sino la leyenda versión cinematográfica, fotografía, sonido y laboratorio Estudios Lumiton. Este filme lanzó a Luis Andrini al estrellato. John Alton comenzó su relación con la fotografía en la década de 1920 en la ciudad de Los Ángeles como ayudante de laboratorio, para luego pasar a ser operador de cámara. Posteriormente se trasladó a Francia para rodar los exteriores de El Príncipe Estudiante del año 1927, que dirigió Ernst Lubitsch, y decidió quedarse en los estudios de la productora Paramount, ubicados en Joinville, a 40 kilómetros de la ciudad de París, para hacerse cargo de la sesión cámaras. Su estilo difería del que había conocido Daniel Tinayre cuando era ayudante en la mencionada Paramount, ya que Alton tenía preferencia por el uso de difusores y contraluces, habiéndose apartado de la idea de que la fotografía debía ser incisiva y perfecta, con cierta crudeza. Tal es así que su estilo sería luego difundido por el director Joseph von Sternberg. Sus enseñanzas en nuestro país permitieron ir dejando de lado la llamada luz argentina, que consistía en una iluminación que no definía su origen y se limitaba a alumbrar el decorado para que la acción quedara fotográficamente sin agregar nada a la película. La empresa Lumiton, en aquel entonces, le propuso a John Alton dirigir una película con Luis Andrini que se tituló El Hijo de Papá, luego de Los Tres Berretines, que resultó un reverendo fracaso. Y tan grave fue el desastre que Luis Andrini compró todas las copias para hacerlas desaparecer, no quedando registro de ellas. En 1936, John Alton dejó Lumiton y pasó a militar en Argentina Sonofilm para colaborar en Amalia. Y allí se vinculó con los directores de fotografía Antonio Merallo y Alberto Echevere, que se habían iniciado con Federico Valle con su reconocido noticiero fílmico El Film Revista Valle, y que lograron cierta experiencia en lo concerniente a la fotografía, y que incluso habían inventado el sistema de sobreimprimir los títulos en las películas extranjeras. También militaba por ese tiempo en Argentina Sonofilm Francis Boehringer, nacido en Suiza, que había trabajado en UFA y admiraba la avanzada estética del cine alemán, muy importante por esa época. Cuando transcurría el año 1939, John Alton retornó a Hollywood para convertirse en uno de los fotógrafos más valorados del cine norteamericano, donde desarrolló una gran carrera. Como no pudo acceder a ninguno de los grandes estudios, trabajó en otros de segunda línea, entre ellos la recordada compañía Republic, una empresa dedicada a la realización de películas de clase B, que se nutrió orgullosamente de la calidad de la fotografía de John Alton. Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, John Alton se incorporó a la Armada y sirvió en el Cuerpo de Señales, alcanzando el grado de capitán. Falleció en la ciudad de Santa Mónica, California, el 2 de junio de 1996, a los 94 años y 8 meses de edad. Recordemos sus trabajos en nuestro cine: Los Tres Berretines, 1933, Carmen a las Tres y Escala en la Ciudad, 1935, Compañeros, Loco Lindo, Tararira, Gol y Amalia, todas en 1936. En lo que respecta a Amalia, sería una nueva versión de la realizada en el año 1914 por Enrique García Velloso, con fotografía del pionero Eugenio Py. En 1937, El Pobre Pérez. En 1938, Madre Selva y Puerta Cerrada. En 1939, Cadetes de San Martín. El Último Encuentro, Camino de Gloria, 12 Mujeres, y su último trabajo en Argentina fue El Maestro. Y se cumplieron 25 años de su fallecimiento. En lo que respecta a Francis Boeniger, nació en Suiza, y después de haber trabajado en Europa, emigró a la Argentina, donde mantuvo una prolongada actividad, y después de trabajar varios años con Federico Valle en el noticiero fílmico, se incorporó en Argentina Sonofil y dirigió la fotografía de Monte Criollo y Bajo la Santa Federación, ambas del año 1935, y en las que por primera vez se combinaba el expresionismo con el Art Deco. Un ejemplo del arte de Boeniger es La Persecución Final de Mercado de Abasto, del año 1955, que dirigió Lucas de Mal, dentro del mercado, con bajos contraluces, entre las columnas donde se esconde el protagonista. Llegó a ser el director de fotografía de 63 películas desde 1934, cuando se inicia con Riachuelo, hasta 1962, siendo su último trabajo With Cloth. Entre su extensa lista de películas filmadas por él, podemos recordarle El alma del bandoneón, 1935, Don Quijote del Altillo, 1936, Palermo y Maestro Levita, 1938, Cándida, 1939, Tres hombres del río y Juvenilia, 1943, La cabalgata del circo, 1945, La calle grita, 1948, Arrabalera, 1950, Pasó en mi barrio, 1951, Ellos nos hicieron así y Doc Suk, en 1953, Mercado de Abasto, 1955, La Morocha, 1958, Álamos Talados y El Bote, El Río y la Gente, 1960, y Esta Tierra es Mía, 1961. Además, fotografió 4 de las películas de Los Cinco Grandes del Buen Humor: Cinco Grandes y una Chica, 1950, Fantasmas Asustados, 1951, La Patrulla Chiflada, 1952, y Desalmados en Pena, 1954. En 1943, Boeniger ganó el premio Cóndor Académico a la mejor fotografía, otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, por la película Tres Hombres del Río. Francis Boeniger falleció en la ciudad de Buenos Aires y no hay registro de su fecha de fallecimiento. Y esto fue personalidades destacadas de nuestra cinematografía, recordando hoy a estos dos grandes fotógrafos que tuvo el cine argentino, John Alton y Francis Boehniger.